los secretos de este mar, cuentos de mis barcos de papel, titulados por las letras de tu nombre. Hoy viajan con el viento embravecido, tratando de arrancar las fantasías de mi piel. Vagando se destroza pensando en ti, y tú me dejas desesperado en esta isla del recuerdo, y mi mente divagando se destroza. Pensando que aún estás aquí.